el amor. Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar. Los voy a cuidar. Los voy a cuidar.